porque sabemos que más allá de que parezcan insondables algunas zonas donde las creadoras y los creadores están haciendo su laburo, es muy silencioso el trabajo de todos los días de quienes se empeñan en poner de alguna manera una obra, un manifiesto, una música, un ruido o lo que sea a disposición de este público que no se sacía nunca. Hoy le damos la bienvenida a María Luciana Ceja para hablar de Hacheras, una obra que con sus compañeras están por poner a disposición del público en general en la sala de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano este fin de semana y el lunes también. Hola, María Luciana, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, un gusto para nosotros también, María, tenerte en la siesta que no fue. Contanos, por favor, cómo es que está conformado el grupo Alta Rusticidad y además cómo es que dieron con esta obra que se llama Hacheras, Hijas y Madres del Monte, María Luciana. Sí, primero agradecerte que nos hagas la entrevista como grupo. Nosotros somos Alta Rusticidad y somos mujeres interesadas por la poesía pampeana, el teatro y la cultura de la pampa. Bien. El grupo está conformado por Emilce Aymar, esa es actriz. Josefina Bravo está trabajando como actriz en la obra y manipuladora de los objetos. Ella es poeta. Conocida, joven. Yamila Berau es una profe de artes plásticas, jovencita, y yo soy Luciana Ceja, yo soy profe de lengua y literatura, y estamos como grupo hace unos añitos, habíamos hecho una obra también en conjunto y de nuestra autoría, que se llamó Alta Rusticidad, que está dirigida a público infantil. Y en este caso trabajamos hace un tiempo para hacer la obra Hacheras, porque queríamos darle voz a estos personajes de la historia de La Pampa y nos parecía sumamente importante contar esta historia. Por eso hace, y te diría, 3 años que estamos trabajando al respecto, porque el primer año lo dedicamos a la investigación, casi de tipo etnográfico. Estuvimos haciendo entrevistas, Y mucha gente generosa que sabe del tema nos recibió y nos habló de su experiencia. Y a partir de esas entrevistas también comenzamos a escribir la dramaturgia en conjunto. Somos grupo. Y tuvimos la suerte de que nos recibiera la poeta Teresa Pérez, también que colaboró con sus versos para nuestra obra. La parte quizás, no sé cuánto de lo de Teresa Pérez entra en Hacheras, pero contado así a la pasada, parece, para quienes sepan entender, un material que habrá resultado fundamental a la hora de trabajar la dramaturgia y de encontrar, a ver si Luciana coincidís conmigo, encontrar colores con los que contar una historia de profunda pampeanidad. Sí, es muy generosa nuestra poeta Teresa Pérez, a quien admiramos muchísimo. Nosotros teníamos la lectura de ella y de conocerla, de las primeras publicaciones, de las tantas que tenía. Ahora, recientemente, la cooperativa muy apropiadamente ha publicado su libro De las Hachadas, pero en realidad ha sido el primer libro que ella escribiera cuando joven. Y cuando nos recibió hace 3 años, no estaba publicado. Y fue muy generosa en brindarnos, por un lado, su relato y por otro, darnos el permiso de poner en la obra, entre alguna escena y otra, algunos de sus versos. No son los poemas completos, pero sí son versos que están como nexos que van hilvanando esta historia de Hacheras. También nos gustaría como grupo agradecer quien nos recibiera en alguna entrevista, y están los agradecimientos de nuestra obra, es el escritor Walter Casenave, quien fuera también maestro, y entre sus estudiantes tenía acheritos y acheritas. Claro. Entonces, también contamos con su experiencia, su testimonio, y el aval también para poder contar algo de sus vivencias. Y también entrevistas a las mujeres que han sido acheras en el monte de La Pampa. Tal cual. La dramaturgia trata de ser respetuosa de esas historias y a la vez recreamos como para que sea una historia para representar, para hacer espectáculo y contarle al público. Tenemos en escena a partir de títeres, no los convencionales. Cuando uno utiliza la palabra títeres, la gente quizás se imagina el títere de guante, que es el más conocido, sino son títeres grandes, articulados, y también trabajamos con el género que está relacionado con los títeres, que es la máscara. Por eso vale aclarar que este espectáculo de títeres y máscaras y teatro de tipo etnográfico está dirigido al público adolescente y adulto. Muy bien. Es decir, no es para público infantil. Perfecto. Viene muy bien la aclaración. Está recomendada a partir de 13 años. A partir de los 13, buenísimo. Viene muy bien la aclaración porque por ahí andamos... no hay que distraerse y andamos con la crianza buscando un espectáculo que compartir, y esta no será la oportunidad, excepto que las criaturas ya pasen de los 13 años. Nos parece muy bien señalado, María Luciana. Lo cierto es que yo ya estoy sintiendo el golpe seco del hacha en el monte, el retumbar, el primer hachazo de la tarde cuando los pájaros se espantan, y un montón de cosas que vinieron de la voz de mi viejo, que caminó el monte hace muchos años y conoció las carpas, como decía él, los lugares en los asentamientos donde se protegía la familia chera. ¿Vos cómo le entraste a todo el a través del trabajo de investigación y de la poesía de Teresa? ¿Cómo le entraste a este mundo que verdaderamente es maravilloso, pero también bien trágico? ¿Te descubriste algo que te sorprendiera profundamente, o un poco que ya tenías alguna data de esta pampeanidad profunda, María Luciana? Sí, también a partir de las lecturas, porque hay escritores y escritoras que han tomado esta historia. Y también, como te decía, con el respeto por quienes han vivido y quienes han estado en el monte. Y sí, nos sorprendimos por un lado del profundo amor con que recordaban esas vivencias, sumado a la nostalgia y también a la tristeza de recordar. Hay quienes no se animaban a contar o a recordar, o a poner en palabras, o la emoción. Hay mucha miseria dentro de lo económico, si se quiere, por un sistema que era en esa época lo que resultaba y que ahora vemos con otros ojos, y es necesario contar esa historia de cómo fue el desmonte en La Pampa y cómo se trataba a esa familia de trabajadores. Y particularmente, tal como lo explica nuestra querida Teresa, nosotros nos centramos en la familia de hacheras y hacheros que se asentaban para desmontar el Caldén. No las grandes agrupaciones que venían desde otras provincias, eran numerosas y mayormente eran hombres que se dedicaban a esa tarea. Si no, nos enfocamos en la tarea de más la familia, más en soledad o en el solitario, digamos, de los campos, rodeados de monte, y al no tener su casa, tal como la pensamos hoy, vivían en el medio del monte y vivían en toldos, y allí trabajaban y cuidaban a su familia. Una historia que es justamente el desembarco, si querés, Luciana, de del propio capitalismo, en ausencia total de un Estado y de las condiciones que reconocemos como propias de cualquier situación laboral actual. Una cosa que a muchas personas seguramente se les va a hacer mucho más fácil de imaginarse y también de entender en la dificultad humana a la hora de asistir a Cheras. ¿Cuál es la síntesis, Luciana, si te pregunto por un punto más álgido de la obra, sin que nos spoilees nada? Es darle voz a la mujer que trabajaba, que cuidaba, que paría a sus hijos en el monte. La soledad, la tristeza, el miedo y también la fuerza y la resistencia. Es traer la voz de esos personajes, sobre todo de esas mujeres. Y también uno de los personajes aporta la ternura, digamos, para que no sea tanta la tristeza que nos embarga cuando veamos la obra. Acompaña con su ternura un personaje que es la Acherita. Y yo creo que con ella van a ver de otra manera el monte también. Tenemos la suerte de contar con ayuda y con compañía de varios artistas y varias artistas, entre ellos, además de la poesía de Teresa Pérez, como recién mencionaba, tenemos la dirección de María Laura Gallo, que es una artista de teatro de objetos, directora de teatro de objetos, ella es de Córdoba. Hemos estado trabajando con ella en muchos ensayos a lo largo de este tiempo, vía Zoom, y cuando puede y viaja, hacemos ensayos intensivos. Estamos muy, muy agradecidas con ella. También porque pudimos contar con la dirección de ella, dirección de obra, gracias al auspicio del INT, del Instituto Nacional del Teatro, y para la creación de objetos, porque también lleva todo un trabajo de arte. Tenemos la suerte de haber sido seleccionadas en su momento, el año pasado, por el Instituto Nacional de las Artes, y entonces con ese auspicio tenemos la posibilidad de haber, por ejemplo, contado la escenografía con la asistencia de este artista que es Diego César Rubio. También para la construcción de máscara, el molde en yeso, las artistas que son de General Pico, Gabriela López y Viviana Titarelli, y para la reconstrucción de esas máscaras y el rostro del títere, que como son de yeso y son pesados, son reconstruidos en cartapesta, contamos con la ayuda de también artistas Alexander Moreira, que es pintor, y Ariel César Rubio. Hay más gente que nos ha ayudado, no sé si la puedo nombrar, si tenemos tiempo. Podés nombrar a todos, que tenemos tiempo para los créditos. En la música tenemos a Nicolás Pérez, que es un músico muy jovencito también, y para la coreografía recurrimos a la ayuda del arte, del folclore de Leonardo Fernández, Leito. Entonces hay mucha gente que nos ha colaborado y que sigue colaborando con nuestra obra y estamos muy, yo te diría, más que contentas y emocionadas, dispuestas a recibir a todo el público que se sienta interesado. Los esperamos este domingo 20 a las 21 horas en el ATTP. Muy bien. Y el lunes 21 a las 20 horas en el ATTP. Porque el lunes es feriado y para que vayan más tempranito al teatro es a las 20. Perfecto. Así que ya están totalmente, Luciana, invitados, invitadas. Vamos a tener la suerte de que nos acompañe seguramente en el estreno, como te decía, del día domingo, a nuestra querida Teresa, para que nos cuente un poquito y también nos recite alguno de sus poemas. Está en este libro de las achadas que recién mencionábamos y que vamos a tener la suerte de vivir esta historia junto con ella. Hay mucha gente invitada, como te decía, por esto, por habernos ayudado, porque este es un trabajo de alta rusticidad como grupo, pero también es un deseo colectivo de que esta historia se cuente, se refleje. También quiero agradecer, todo el grupo agradecer, a un estudiante de la carrera de historia que al hacer su tesis, al recibirse y al hacer su tesis como licenciado, investigador en historia también, se llama Denis Lucero. Y su investigación se centra justamente en la historia de Achadas en La Pampa. Entonces él también ha sido muy generoso en proporcionarnos material y también, como digo, el aval desde lo histórico para contar una historia que no se puede contar de cualquier manera. Muy bien. Está perfecta la invitación, Luciana, y además compartida en nuestras redes sociales para que cualquiera que esté escuchando sepa cómo reservar la entrada. Hay que acordarse de que hay pocas butacas en la sala de la ATTP en la Bolivia 1286 de Santa Rosa, y seguramente será una oportunidad espectacular para asistir a una obra que tiene una ficha artística impresionante, pero además con vida, con este juego de roles y máscaras o de títeres, como bien dijiste. Seguramente esa esquina va a estar bien llena de bosta, Luciana, este domingo y el lunes también, y será, esperamos, el comienzo de un echarse a rodar de una obra que ojalá tenga mucho por delante. Luciana, te estamos muy, pero muy agradecidas. Bueno, cómo no, cuando quieran, y después de estrenar y les vamos a contar cómo estuvimos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo la vivimos? Ojalá que sea solo el comienzo. Gracias, Luciana. Seguramente que sí. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, Luciana Ceja, de Alta Rusticidad, nos propone Acheras, Hijas y Madres del Monte, este domingo desde las 21 y el lunes a partir de las 20 horas en la sala del ATTP.